Miércoles sin su invitado de cada miércoles, Daniel Paranace, porque hemos cedido estos espacios de la biblioteca para quienes formaron parte de esta mega muestra, podemos decir, Libros en Olavarría, que fue todo un éxito. Pero también recordarles que a partir de este momento, desde este instante en que abrimos la biblioteca hasta que cerremos, pueden participar por el sorteo de los libros. Así es, estos libros se van a sortear el último miércoles del mes de septiembre. Primer premio, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Segundo premio, El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina. El tercer premio, Boquitas pintadas, de Manuel Puig. El cuarto premio, Macbeth, de Shakespeare. Y el quinto premio, Tirano Banderas, de Ramón del Valle Inclán. Bueno, quién los viera y quién los ve, ¿no? A Norma Guerra, a Diego Rojas, los relajados que están hoy. Sí. Hasta se dieron el lujo de venir resfriados. Mira, que yo te digo todo. ¿Qué tal, Norma? Buen día, bienvenida. Buen día, gracias por la invitación. Bueno, Diego, gracias por venir también. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Bueno, cuanto más relajados y felices los veo, ¿no? Se nos nota. Sí, se nota, ¿no? Y sí, bueno, sí. Ya pasó todo el fárrago de cosas y de actividades y bueno, ahora repensando todo lo que pasó y haciendo una evaluación final, ¿no? Felizmente una evaluación sumamente positiva. Sí, ha sido positiva, hemos tenido éxito en concurrencia de público y también en ventas porque la parte comercial de la muestra fue exitosa. O sea, hablando con los libreros han tenido buenas ventas, así que bueno, satisfechos por ese lado. Y por otro, los conferencistas, los invitados también se han ido contentos de la muestra por el trato, por lo que pudieron mostrar y por la convocatoria del público. Me gustó esta propuesta que está prendiendo lentamente en Olavarría, en el ciudadano, que antes no estaba demasiado acostumbrado o de pronto no iba porque no era demasiado lector, y de a poquito se va involucrando con estas cosas tan nuestras, ¿no, Diego? Sí, es interesante, y yo lo noté mucho este año cuando la gente te paraba por la calle y te preguntaba: che, ¿qué día está Pablo de Santis? ¿O qué día viene Marcelo Birmaje? ¿No? Y que la gente te paraba y tenía conocimiento de esos autores que venían a la feria, o te mandaban un mail particular, o un llamado telefónico, o a ver cómo podían hacer para ir, para acercarse a la feria. La verdad que es algo que también lo charlamos en comisión, ¿no? Que nos había sorprendido mucho, mucho esto. En esta recorrida que hicimos por allí, por el marco de la muestra, veíamos la familia completa, que iba, sí, a recorrerla, sí, que eso, sí, es importante, sí, de que llevemos a nuestros hijos, ¿no? Sí, porque creo que en ellos está puesta también esta mirada y esta visión de ustedes. Sí, generalmente nosotros siempre apuntamos a un público infantil. Este año apuntamos mucho a lo que fue escuelas. El año pasado apuntamos, la programación estaba muy directamente dirigida a los chicos, con autores infantiles. Este año tratamos de dar un poco de oxígeno a lo que fuera infantil, pero sin dejarlos de lado, y convocamos a las escuelas, ¿no? Con dos días en el teatro, un día 1.600 chicos, sí, y al otro día también una cifra de 1.200 pibes en las escuelas. Uno, por parte de las escuelas, hay que decirle gracias a los docentes, porque sabemos lo que es contratar un micro, pedir los permisos, salir de la escuela y acercarse al teatro con estas propuestas. La verdad que muy agradecido, ¿no? Dialogando con aquellos que vinieron a presentar libros, se sentían muy respetados, se sentían muy cómodos. Sí, sí, es cierto. Sí, o sea, nosotros desde la organización, yo no me canso de repetir esto, trabajamos para eso, para que la persona que llega a la muestra se sienta bien tratada, se sienta contenida, y que se pueda ir diciendo eso, ¿no? Porque el que se va conforme, por lo general, nos recomienda y vuelven, o recomiendan a otras personas para que nos puedan venir otro año a la feria, ¿no? Haciendo este balance sumamente positivo en cuanto a presentaciones, en cuanto a convocatoria, ¿qué pensaste ya, Diego, para el año que viene? Porque seguramente, mientras estás viviendo esta muestra, ya estás pensando: che, el año que viene voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal otra, y por lo menos. Sí, siempre se van pensando cosas, pero si yo te las digo ahora, ¿qué pasa? Claro. No, es decir, para el año que viene la idea es seguir manteniendo el mismo nivel de invitados, porque este año fue algo que destacó el público y que destacaron los medios, que fue el nivel de invitados. Entonces, poder sostener ese nivel de invitados para la muestra número 21 2012. Parece mentira, ¿no? 21 edición ya. Sí. Y cuéntame un poquito, ¿se involucra la gente, la gente que va a disfrutar de la muestra? Digamos, ¿se involucra en el sentido de sugerir cosas, de aportar, sí también? Sí, siempre. Más que nada quieren a los autores que ven en la tele. claro, ¿no? Claro. Quieren a esos autores que ven en la tele y que son los más difíciles de conseguir. Que quizás muchas veces no son los mejores escritores, ¿no? No, pero de todas no, pero bueno, son los que más cartel tienen. Son los mediáticos. Claro. Claro, nosotros llamamos los mediáticos. Los mediáticos. Pero bueno, también tuvimos la presencia de Cristina Mucci el día sábado, que vino con una productora de su programa para tomar imágenes, y este sábado van a salir las imágenes en el programa Los Siete Locos en la televisión pública. Y después estuvo el domingo con el cierre Osvaldo Bazán, también el periodista de TN, que una charla sumamente relajada, con mucho humor. Así que bueno, también tratamos de cubrir por ese lado, ¿no? ¿Alcanzaron a estar en todas las presentaciones? No, no, es imposible. Es imposible. Con este año Norma me decía, yo creo que voy a estar en tu presentación. Y yo le decía, Norma, yo creo que voy a estar en la tuya. Y por algún momento íbamos bien, a las 6 de la tarde íbamos los dos juntos y algo se nos cruzaba por el camino. Y uno disparaba para un salón y otro disparaba para otro. Dentro de lo que tuvieron la oportunidad de compartir, sí, estar presentes, ¿cuál fue, digamos, lo que más rescatás a tu criterio? Sí, hubo muchas cosas. Yo rescato, o sea, me encantó la conferencia que dio Cristina Mucci. Me encantó su mirada crítica hacia lo que es un medio oficial como es el canal oficial Canal 7 en su momento, cuando en las distintas etapas en las que ella participó. Contó una experiencia muy, muy graciosa del primer programa que se hizo de Los Siete Locos, creo que fue en Canal 13. En Canal 13, ¿no? 25 años del programa. Claro, entonces imagínate la cantidad de anécdotas que tenía para contar. Enorme. Y fue una experiencia, porque ella dice, me dieron a elegir martes o jueves, y yo elegí martes pensando que su programa iba después del de Neustadt y Grondona. Dice, bueno, me voy a captar toda esa audiencia. Pero resultó que en esa época, era la época del menemato, ¿no? Claro. Ella le entregaban el programa media hora más tarde. O sea que primero iban en vivo, pero después tuvieron que grabarlo porque era imposible. Dice que en el primer programa habían invitado creo que David Viñas, Pacho Donnell y no sé quién más. Bueno, y creo que estaba también este periodista conocido. Tomás Eloy Martínez. Bueno, pero no recuerdo exactamente quién fue el que dijo que habría que echar al director del programa porque entregaban media hora tarde, ¿no? Y dice, bueno, mira qué experiencia, ¿no? Qué debut. Primer y último programa, pero no, bueno, estuvieron un tiempo más y ya después, bueno, pasaron a otro canal. Pero cuenta esas experiencias de vida de una manera muy graciosa, ¿no? Y otra de las anécdotas o de lo interesante fue lo vivido también el domingo con Leopoldo Brizuela. Sí, cuando él mostró lo que fue su relación, su amistad con María Elena Walsh, de hacía muchísimos años, entonces iba contando anécdotas y mostraba en un PowerPoint las postales que María Elena le mandaba y las respuestas. Entonces se hizo como algo, se creó un clima muy mágico en ese momento, ¿no? Y donde el sarcasmo de María Elena y el humor se leía en esas cartas que se mandaban o en los diálogos que ellos tenían. Y algo que también nos sorprendió en lo que tenía que ver con el público infantil fue la presencia de Marianne Falcón, y alguien que solamente la había leído pero no conocía de ella, y que nos sorprendió mucho el ver cómo, algo que vos comentabas recién, cómo la familia se acercó a la muestra, ¿no? Porque venían las abuelas con el papá y la mamá y el nene que había leído el libro en la escuela. Claro. Y que muchos de los chicos venían con los 9 tomos de Caídos del Mapa, del libro, para que les firmara. Y cómo las abuelas habían empezado a leer ese libro y cómo se habían quedado ahí por el vocabulario que utilizaba y luego lo habían hecho propio, entonces se lo estaban canjeando con los nietos, se canjeaban los libros, ¿sí? O la abuela le compraba el 3 para que la nieta siguiera leyendo con la condición que después se lo prestara. Qué bárbaro, ¿no? Y algo que nos sorprendió también fue un lector que vino desde Tandil para conocer a María Inés, porque él le había leído ese libro hacía 20 años. Mira vos. Entonces se enteró, estaba tomando un café en la cafetería de la esquina, se enteró que estaba María Inés y se vino a conocerla porque, bueno, a él le debía parte de su vida lectora, hoy día es profesor de letras. Qué gratificante todo esto cuando muchas veces planteamos desde los propios medios el hecho de involucrar a los chicos en la lectura, sí, ¿no? O planteamos esta revalorización del libro, como lo es, y creo que lo charlamos en su momento con Daniel Parnas aquí también en la mesa. Me parece que es sumamente positivo en todos en sentido la muestra, lo que hace que el año que viene para que empiecen a trabajar desde, desde mucho tiempo, ¿no? Para comenzaremos en diciembre. Comenzaremos en diciembre. Mes de febrero comenzaremos en diciembre. Para por lo menos igualar esta muestra, que es lo que ustedes anhelan, ¿no? Claro. Me imagino. Igualar o superar. Seguro. En calidad de expositores, y demás, pero siempre vienen expositores de muy buen nivel. Eso es así. Uh-huh. Inclusive muchos salían con los libros, eso es importante. Sí, también. Sí, iban sí, a la presentación y salían con el libro, exacto, de quien presentaba ese libro. Porque eso habla a las claras del apoyo que se le da también a quien que viene a presentar, que tampoco es sencillo, ¿no? Presentar un libro. No, Diego. Para nada sencillo. Y los que han venido de Buenos Aires también hay algo que hay que destacar, que fue el apoyo que tuvieron los escritores desde las editoriales de Buenos Aires, al saber que venían a esta muestra. Por ejemplo, de mandar libros de prensa para que quien lo entrevistara supiera qué autor tenía enfrente. Ah, está muy bueno. Eso, eso este año lo pudimos lograr después de mucho. Eso habla muy bien de la muestra, ¿no? Y de mucho insistir a las editoriales, porque generalmente, bueno, Dios atiende en Buenos Aires, dice eso, ¿no? Pero bueno, fue una cosa también de insistir por parte de comisión y por parte de los autores, decir, bueno, vamos a la barría, manden los libros a la prensa. Queremos que quien nos entreviste sepa a quién está entrevistando, ¿no? Que más allá de lo que se podían leer en una biografía por internet, que supieran del libro y demás. Más allá de los agradecimientos al público que visitó esta muestra, ¿a quién tenemos que destacar como agradecimientos especiales por haber contribuido para y ello? Y a la UNICEN por colaborar. UNICEN y Municipalidad. Y al gobierno municipal. Sí, es cierto. Algo que destacó y mucho, Cristina Mucci precisamente, dice que no es habitual que desde un gobierno municipal haya tanto compromiso con las muestras de libros, ¿no? Porque nosotros son 20 años, más allá de los distintos colores políticos que han pasado, son 20 años de apoyo hacia una actividad cultural que nos trasciende ya a nosotros como libro, es de la ciudad, ¿no? Así que bueno, eso es para destacar y mucho. Sí, ¿no? Y que destacaron también, Emma Wolf destacó que ella quedó muy sorprendida de que las puertas de la municipalidad estuvieran abiertas para estos eventos, para todo tipo de público. Bueno, esto habla las claras también de estos 20 años que estamos hablando, de este proyecto cultural de Olavarría, que ha ido incrementándose con los años y lo hemos podido ver, inclusive hasta con los propios espacios físicos destinados a la cultura, ¿no? Eso es fundamental. Norma, te agradezco enormemente por acercarte estos minutitos para charlar con nosotros. Diego, lo mismo para vos. Y tengo un saludo para acá, que lo que tengo que hacer público. Dice, soy Viviana Grasso de Sierras Vallas. Unas felicitaciones a Diego por el libro, que está muy lindo y que admiro. Bueno, lo quiero mucho. Además, dice, bueno, gracias Viviana y familia. Bueno. Que están por allí. Yo estoy por armar el club de fans en Facebook de Diego Rojas, te digo, sinceramente, lo vamos a armar. Está bien, para la próxima entonces ya lo tenemos a todos ahí. Bueno, agradecerles y ya saben que acá tienen una puerta abierta. También agradecerles a ustedes y agradecerles a Daniel por el espacio, ¿no? Por supuesto, tienen la puerta abierta para cuando quieran acercarnos información o ir contándonos de a poquito qué cosas van pasando por esas cabecitas. Muchísimas gracias y a seguir disfrutando de ese éxito. Muchas gracias. Estábamos hablando con Norma Guerra, Diego Rojas, de la 20ª edición Libros en Olavarría.